Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 2 de abril de 2016. Hijo de David. Sábado 26 de marzo. Para memorizar. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21. Inspirado por el Espíritu Santo, Mateo empezó su libro con una genealogía, pero no con cualquiera, sino con la de Jesucristo. Y comenzó no sólo con una genealogía, sino con una que revela algunos antepasados que a la mayoría de la gente no le gustaría necesariamente tener entre los suyos. Tal vez, como él mismo era casi un marginado, Mateo podía identificarse con tales antepasados. Él era un judío recolector de impuestos, que se había vendido a los enemigos y realmente le pagaba a Roma por la oportunidad de sentarse allí y cobrar impuestos los judíos, su propio pueblo. Ciertamente no habrá sido un hombre muy amado en su nación. Los humanos pueden mirar la apariencia exterior, pero Dios ve el corazón, y no hay dudas, mirando el corazón de Mateo, de que el Señor lo eligió a él, un recolector de impuestos, publicano, para estar entre sus discípulos. Y cuando lo llamó, Mateo aceptó, renunciando a la vida que había tenido antes a cambio de una vida nueva en Jesús. De este modo, Mateo siguió a su Señor y guardó registros para un día devolver algo a su pueblo y al mundo. Y no sería un recibo de impuestos, sino un informe precioso de la vida de Jesús.